de una noche de invierno y me encuentro en la cama solito y temblando. Me habías dicho que te perdonara y yo como un tonto te eché de mi cama. Y no es bueno que un hombre esté solo y menos si existe amor de por medio. Hoy resulta que al fin te perdono, no quiero dormir de ti separado. Camitas juntitas, camitas juntitas. Al juntar las camas juntamos las ganas de estar muy cerquita. Camitas juntitas, camitas juntitas. ¿Será que me tienes tan agarrado con tus caricias? Y eso es para ti, chiquita. Una noche de invierno y me encuentro en la cama solito y temblando. Me había dicho que te perdonara y yo como un tonto te eché de mi cama. Y no es bueno que un hombre esté solo y menos si existe amor de por medio. Hoy resulta que al fin te perdono, no quiero dormir de ti separado. Camitas juntitas, camitas juntitas. Quiero yo tenerte muy junto a mí, solo en la camita. Camitas juntitas, camitas juntitas. ¿Será que me tienes tan agarrado con tus caricias?